Somos una milicia. Tú no has elegido venir aquí. Tú has sido elegido y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Nuestra lucha es la de los cruzados, la de los cristeros. Si tus intenciones fueran traicionarnos o llegaran a desviarse de algún modo, en cada uno de nosotros encontrarás un juez justiciero. Compañeros y hermanos, stat firmus ut incus percusat. Dios, patria, yunque. Bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual Podcast. Yo soy Thyranus y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a hablar de una sociedad secreta mexicana, aunque bueno, algunos todavía tienen cierto, no conflicto, pero duda respecto de lo que es una sociedad secreta. Básicamente, señores, una sociedad secreta no es, no tiene que ser forzosamente religiosa, ocultista o esotérica. Hay sociedades secretas, como ya lo vimos con Skull and Bones, que tienen también un lado o se enfocan en la parte de la política o la economía, todo lo que tenga que ver con el control. Algunas sociedades secretas tratan de controlar el conocimiento, otras a la religión y otras al resto, al grueso social. Dicho esto, en esta ocasión vamos a hablar de una sociedad secreta mexicana de extrema derecha o ultraderechista más bien, conocida como la Organización Nacional del Yunque o simplemente como el Yunque. Es una sociedad secreta que nace con un carácter regional, pero que a través de los años pues ha ido adquiriendo un alcance no solo nacional, sino que ha llegado a un alcance internacional. ¿Cuál es el propósito de el Yunque? Es muy simple. Y en cualquier página, en cualquier lugar donde se hace una crítica respecto del Yunque, pues van a ver que el propósito principal de esta organización es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás. Algo que para muchos puede ser estúpido, pero que lo han ido implementando, señores, de una manera pues bastante, bastante agresiva. Ha incurrido esta sociedad secreta en actos violentos, ha llegado inclusive a cometer algunos asesinatos, o se especula que están detrás de algunos atentados, casos bastante extremos, con lo cual ellos pues básicamente pretenden instaurar o hacer que preparar todo para el reinado de Dios en la tierra, ¿no? Esta sociedad secreta ha ido infiltrando a muchos miembros dentro de las más altas esferas del poder político. Obviamente lo hicieron desde abajo, pero pues ya para años recientes han ido pues a un alcance aún mayor de las esferas del poder. Tal es el caso, y bueno, se especula, según el libro de un, me atrevo a decir, heroico escritor mexicano, que bueno, esta sociedad secreta quizás estuvo detrás del triunfo de Vicente Fox y la derrota del PRI. ¿Cómo la ven? Así es esto, señores, de la Organización Nacional del Yunque. Stop! El yunque fue fundado en el año 1955 en la ciudad de Puebla por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, con la intención de defender a la religión católica de sus adversarios. ¿Cuáles son estos adversarios? Pues el comunismo, el pueblo judío y la masonería. Según Díaz Cid comenta que en sus inicios, en abril de 1955, el yunque tuvo una visión pesimista, que uno de sus errores fue pensar que había una conspiración mundial contra el cristianismo, que pensaba que los comunistas y capitalistas, sus aparentes adversarios, estaban dominados por el mismo grupo de judíos y masones. Mencionó además que coincide con Álvaro Delgado en que este tipo de organizaciones ya son obsoletas y considera que habrán de desaparecer luego de la reciente apertura del país a la democracia. El objetivo de dicha organización es instaurar el reino de Dios en la tierra y evangelizar a las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Tales objetivos poseen una fuerte influencia de la obra La Ciudad de Dios, del teólogo San Agustín de Hipona. Más recientemente, uno de los más activos divulgadores de la existencia y alcances de esta organización como un ente nacional de grandes alcances operativos ha sido el periodista e investigador Álvaro Delgado, conocido por trabajar en el semanario Proceso. Luis Paredes Moctezuma, ex alcalde de la ciudad de Puebla, y Luciano Ruiz Chávez, ex militante y fundador del yunque en Guanajuato. Álvaro Delgado expuso el resultado de sus investigaciones en el libro El yunque, la ultraderecha en el poder, el cual fue editado en el año 2003, y en El ejército de Dios, nuevas revelaciones de la extrema derecha en México, el cual ve la luz en 2005. El primero de estos fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría Reportaje y Periodismo de Investigación. They will begin to book with a stranger and collide with what's happening. son los voices of the ancestors. Pagans. Delgado afirma que su principal fuente documental es el Archivo General de la Nación, informes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Pero también cita diversas investigaciones sobre la extrema derecha en México y en el estado de Puebla. Asimismo, Manuel Espino Barrientos, expresidente nacional del Partido Acción Nacional, o PAN, citó a El Yunque en una entrevista que hizo para El Universal en mayo de 2002 y habló de su existencia en una entrevista que sostuvo con el mismísimo Álvaro Delgado para su libro El Ejército de Dios, a lo cual menciona lo siguiente. Sé que la presencia de esta organización de algunos amigos míos, de los cuales me quedan nombres, de los que por cierto me siento muy orgulloso, hizo que muchos me pusieran esta etiqueta. Sin embargo, no es verdad, no formo parte del Yunque. Como argumenta, el Yunque es una organización con un inicio paramilitar, que habría realizado sus acciones incluyendo la planeación de algunos asesinatos políticos, utilizando organizaciones de fachada, entre ellas el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, mejor conocido como El Muro. El objetivo de El Yunque es ordenar el Estado para instaurar la ciudad de Dios conforme al Evangelio. El Yunque surge debido a que hace 50 años los católicos de la Universidad Autónoma de Puebla fueron objeto de tal hostilidad, actitud de rechazo y marginación, que no les quedó otra opción más que organizarse para poder participar. Díaz Cid dice que utilizaban seudónimos para contrarrestar el espionaje del que fueron objeto, principalmente de la Dirección Federal de Seguridad, extinta policía política del gobierno mexicano que detectó por primera vez las actividades del Yunque en el año 1975. Entre las críticas que hizo a los textos de Delgado, Díaz Cid comentó que no había ritos iniciáticos para los nuevos miembros, como lo mencionó el autor referido, ya que en esta clase de ritos no se revela al iniciado cuáles son los verdaderos propósitos, los cuales se revelan poco a poco. En cambio, comenta que en el Yunque siempre fueron claros y que los iniciados sabían a qué se comprometían. También comentó que el Yunque no es una organización secreta, ya que estas están prohibidas por la Iglesia Católica. Más bien considera Díaz Cid que se trata de una organización reservada. Yeah. Diversos hombres de negocios y políticos, mayormente militantes del Partido Acción Nacional, o PAN, han sido señalados como fundadores o miembros del Yunque, principalmente por su afiliación a diversas organizaciones que han resultado ser fachada del mismo. Algunas de esas personas han confirmado su pertenencia al Yunque. Además, Delgado afirma que algunos miembros prominentes, no solo del Partido Acción Nacional, sino que también del gabinete del ahora expresidente Vicente Fox, entre los cuales se destaca Carlos Abascal y Fernando Guzmán, son miembros del Yunque, aunque estos han negado terminantemente dicha afiliación. Además, Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y uno de los hombres más ricos de México, en su autobiografía describe el apoyo y financiamiento que dio al Muro. Este último es un grupo de choque que operó en la UNAM, o Universidad Nacional Autónoma de México, desde la década de los 70s. Y de acuerdo con Álvaro Delgado, es supuestamente una de las fachadas del Yunque. Aunque esto no ha quedado del todo claro. Además, tampoco se sabe a ciencia cierta hasta dónde los patrocinadores de esta organización sabían sobre su estructura y objetivos reales. Salinas Price financió también a la Unión Nacional Independiente Democrática, o UNIF. Uno de los actuales representantes de esta organización que se ha destapado y se ha hecho famoso en internet es un individuo que solamente se hace conocer con el nick Skiller. Ha anunciado que tomará medidas contra otras organizaciones que estén en contra del mandato de Dios. Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada. También afirman que fue en sus inicios un grupo paramilitar, con acciones que han incluido el asesinato político, mayormente llevados a cabo por frentes organizados durante los años 70. Con el paso del tiempo, la organización supuestamente evolucionaría y comenzaría a trabajar en el establecimiento de un gobierno religioso fascista en México, buscando sus objetivos por medio de métodos políticos un tanto más convencionales. La controversia respecto del alcance de esta organización nacional del Yunque se inició con la publicación del libro de Álvaro Delgado en el año 2003, recrudeciéndose con las elecciones presidenciales del año 2006 en México. Diversos sectores aceptan sin reservas la presencia de el Yunque a nivel nacional, mientras que otros niegan que tal organización exista con la magnitud e influencia que el periodista le atribuye. La figura del Yunque ha sido utilizada con fines propagandísticos por sectores de la izquierda en México. Figuras como el subcomandante Marcos se refirieron en alguna ocasión a la existencia del Yunque, relacionándolo con la estructura de mando del PAN. También el ex candidato a la presidencia de México por la coalición Por el Bien de Todos, PRD, PT y Convergencia, Morena y otras tantas coaliciones en las que ha participado, además de ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Andrés Manuel López Obrador ha responsabilizado abiertamente al Yunque de orquestar ataques en su contra. Esto al conocerse que personajes señalados por los textos de Álvaro Delgado como militantes del Yunque convocaron a una marcha silenciosa por las calles de la Ciudad de México en rechazo a la inseguridad y a los secuestros en el Distrito Federal. La manifestación había enfrentado al gobierno del presidente conservador Vicente Fox, quien apoyó la celebración de la marcha, y al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que la manifestación fue organizada por grupos empresariales y políticos opuestos a su plan de gobierno. Oh! Al igual que en muchos testimonios de ex-yunquistas que se han publicado en años recientes, como en el libro de Klaus Feldmann y Álvaro Delgado, se reconoce abiertamente la existencia y objetivos de la Organización Nacional del Yunque, aunque hasta la fecha algunos panistas y supuestos militantes y exmilitantes se empeñan en negar toda esa información. Como se hace ver en la obra de Feldmann y en muchas otras, el Yunque fue creado como un grupo de extrema derecha que defendía la hegemonía católica con ideas de corte cristero e hispanista, que buscaba apoderarse de las universidades y luego de la sociedad entera, como ha sucedido con los principales grupos de la derecha católica en México. En la creación del Yunque tomaron parte sacerdotes como los jesuitas Agustín da Silva, Jorge Vértiz, conocido como impulsor de los llamados conejos en décadas anteriores, además de Manuel Figueroa, rector del Instituto Oriente, quienes advirtieron a Plata Moreno acerca de la tremenda labor de infiltración y proselitismo del comunismo en las universidades públicas de México. Según el relato de Feldmann, la organización se inició con un pequeño núcleo de 12 jóvenes, considerados a sí mismos guerreros de Cristo Rey y el consejo del Padre Figueroa. De acuerdo con las características del enemigo, formó una organización jerárquico-consultiva, cuyo primer campo de batalla fueron las universidades y después la sociedad completa. En la versión de Feldmann se incluye el importante dato de la injerencia clerical del Yunque. Coincide en lo general con la información que en su trabajo periodístico dio a conocer Manuel Buendía hace más de 4 décadas. Este último se refería al proyecto de Ramón Plata como el de un iluminado que se rodeó de 12 apóstoles, quienes lo secundaron en un ambicioso proyecto para apoderarse, mediante grupos de choque, de la Universidad de Puebla, luego de los otros centros de educación superior y algún día del gobierno del país. Uno de sus 12 seguidores era el mismísimo Klaus Feldmann. Otro aspecto interesante de la obra de Felber es el referente a la cruzada por la hispanidad, que pretendía encabezar Ramón Plata, a quien sus seguidores consideran un heredero ideológico de Pelayo, el de la reconquista de España, del Cid y de los reyes católicos, de la cruzada de evangelización de América, de Agustín Pro y Anacleto González Flores, figuras emblemáticas de los cristeros. El yunque estableció vínculos con grupos de la extrema derecha en Sudamérica y en España, en lo que Feldman define como una cruzada por el espíritu católico de la hispanidad. Una nueva cruzada de reconquista, una reinstauración del reino de Dios. Efectivamente, hace unos años se publicó en Perú un testimonio sobre el viaje de uno de los seguidores de Plata Moreno a ese país, donde se le vinculó con el llamado sodalicio de vida cristiana. En México, el yunque se infiltró en las cúpulas empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, colegios de profesionales y otros. Fundó grupos conservadores y antiabortistas y en política partidista se participa y se logra una renovación del PAN. En su libro, Feldman escribió acerca del yunque como una organización que existió y sigue existiendo, movimiento que ya cumple 50 años de lucha ininterrumpida y que ha crecido como las estrellas del cielo, según Feldman. En suma, en sus raíces más profundas, el espíritu del yunque es el de la cruz espada encarnada por Hernán Cortés, quien mediante las armas vino a imponer la religión católica a México. el exalcalde de Puebla, ex dirigente empresarial y militante del Yunque durante más de 3 décadas, Luis Paredes, además de ser panista, ha plasmado esa larga experiencia en su libro Los secretos del Yunque, historia de una conspiración contra el Estado mexicano, el cual fue publicado por Grijalbo en octubre de 2009. Paredes, quien hace décadas militó en el Frente Universitario Anticomunista, una violenta organización poblana de extrema derecha, ingresó al Yunque en el año 1968 con el seudónimo de Enrique Cid, y en la década siguiente se contó entre los fundadores del grupo Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Tiene un profundo conocimiento de la historia y estructuras, y además de los métodos del Yunque, del cual revela algunos aspectos en su libro. Aunque más que ello, en muchas de sus páginas se dedica a justificar su cuestionada gestión en Puebla. Escrito con un enfoque calderonista, Paredes hace suya la consigna de que el Yunque está peleado con Felipe Calderón, por lo cual omite comentar datos como la llegada a la presidencia del Partido Acción Nacional del yunquista y calderonista César Nava Vázquez, hijo del también yunquista César Nava Miranda. César Nava ni siquiera figura en el índice onomástico del libro, que sí abunda en críticas a otros yunquistas como Manuel Espino y Guillermo Velasco Arzak. Con todo esto, el libro de Paredes es un testimonio muy valioso sobre algunas de las facetas menos conocidas de la Organización Nacional del Yunque. Por ejemplo, hace notar que en esa organización, bajo el membrete DHIAC, o como ya lo mencionamos anteriormente, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, coincidieron desde hace décadas personajes como Jaime Aviña Cepeda, fundador de Provida, Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente del PAN, Emilio González Márquez, ex gobernador de Jalisco, José Luis Luegue Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, y el empresario Elías Villegas Torres. Revela que a lo largo de su historia, el Yunque ha desarrollado proyectos como el denominado Godofredo, consistente en la penetración en las Fuerzas Armadas, el proyecto Tepeyac, referente a las relaciones con el Episcopado y la Curia Romana, y el proyecto Ortega y Gasset, dedicado al sector periodístico, además del proyecto San Felipe, el cual estaba enfocado a la expansión de la organización en el Lejano Oriente a partir de su fundación en Filipinas. Identifica a Bernardo Ardavín Mijoni como el jefe actual del Yunque, no solo en México, sino en otros 14 países, entre los cuales se cuentan Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Francia y España. Afirma que en décadas anteriores los yunquistas, como él lo menciona, trajimos a Puebla lo mismo a los mujahidín que luchaban contra la invasión soviética en Afganistán, que a representantes de Solidaridad, el sindicato polaco, o a líderes del encabezado que encabezaron la resistencia pacífica en Filipinas. Destaca que instituciones como la Universidad Popular del Estado de Puebla han estado manejadas por el Yunque, que tiene como uno de sus espacios de difusión la página web Yo Influyo, cuya homóloga española, cabe añadir, es la llamada Hazte Oír. Hoy, Paredes afirma que el Yunque es un peligro para México. Hace notar el pragmatismo y la falta de escrúpulos cada vez mayor por parte de esta organización, que suele recurrir a mecanismos de presión económica y o judicial para controlar a sus miembros y neutralizar a sus adversarios, y que además pretende instaurar en el país un despotismo gasmoño. Especialmente interesante es un apéndice del libro con datos sobre el funcionamiento, estructura y dirigentes de la Organización Nacional del Yunque. Gentlemen, I think we've got some fun. Satan and us, surrounded by hell. Gosh, I'm an enemy, I love your supremacy. A través de sus publicaciones e investigaciones, Álvaro Delgado afirma que es posible que a la gente común le parezcan buenas las ideas del yunque, aunque en realidad estos son individuos extremadamente excluyentes, autoritarios y reaccionarios. A decir verdad, uno de los objetivos primordiales del yunque es luchar contra aquellas personas que trabajan para la conquista de un mundo mejor para todos. En otras palabras, son contrarrevolucionarios, porque el yunque considera que los luchadores sociales son hijos de Satanás. Los integrantes de esta organización de extrema derecha se consideran soldados de Dios y utilizan a la política para acabar con lo que ellos creen que son las fuerzas del mal. Según el periodista, hay gente del yunque que se ha incrustado en la mayoría de las instituciones públicas del país, entre ellas la SEP, Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el DIF, entre otras. El yunque se infiltró al PAN en los años 70. Algunos de sus miembros actuales son Jorge Serrano Limón, Luis Pasos de la Torre, K. Carlos Abascal Carranza, Ramón Muñoz Gutiérrez, Gerardo Mosqueda Martínez, Francisco Javier Salazar, Luis Felipe Bravo Mena, Ana Teresa Aranda, Enrique Aranda Pedrosa, Juan Carlos Romero Hicks, entre otros. Aunque muchos de ellos niegan pertenecer a esta organización secreta, asegurando la mayoría de ellos ser simples representantes de la sociedad civil. Aunque la mayoría de los militantes del Yunque pertenecen al Partido Acción Nacional, Álvaro Delgado asegura que hay gente también en el PRI, así como en la agencia de noticias del gobierno federal Notimex, entre los cuales menciona a Pedro Camacho, incluso entre la rica jerarquía católica, al cual podemos mencionar al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, uno de los que tanto apoyan al Yunque. Otros como el cardenal Norberto Rivera Carrera y el obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda, quienes han sido tachados como probables o cercanos a ellos. El periodista comenta que en la Ciudad de México aún no se tiene mucha presencia del Yunque, pero en provincia sí, en Guanajuato, Guadalajara, Yucatán, Querétaro, Morelos, Baja California, Chihuahua y otros estados se encuentran células de miembros de la Organización Nacional del Yunque. Delgado sostiene que la información de su libro es verídica y además de estar ampliamente documentada, recopila testimonios de personas que pertenecieron a esta agrupación de ultraderecha. En el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, por cuya aparición Álvaro ha sufrido varias amenazas de muerte vía correo electrónico, apareció hace algunos años y ha vendido más de 50.000 ejemplares en 8 ediciones. Además de esto, tiene el libro El Ejército de Dios, que técnicamente es una continuación de su actual libro. Por último, Álvaro Delgado consideró que es necesario que la ciudadanía conozca la existencia del Yunque para conocer su ideología y a sus miembros a fin de poder defenderse en contra de ellos y el fascismo. It's our money, I've got. Bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este canto dedicado al yunque. Bueno, primero que nada, debo pedir una disculpa. Ya es común, yo lo sé, pero en fin, no tenía planeado que se retrasara tanto. Este canto número 48 fue difícil, sí. He estado trabajando. Y bueno, el rubro que trabajo no me ha permitido mucho moverme, ya que por la temporada navideña pues hay mayor carga para mí. Pero en fin, ya logramos por fin sacar este canto muy muy interesante, a mi parecer, esto de el yunque. Mucha de la información sí la tuve que sacar de internet. Tengo el libro de Álvaro Delgado, pero pues no lo he terminado de leer por lo mismo. Yo se los recomiendo mucho, es El Yunque, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado. Yo tengo la sexta edición, ahí lo conseguí con un conocido ahí en el centro. Y bueno, sí trae algunas cosillas que, vaya, a decir verdad, señores, como con toda sociedad secreta, pues entran las teorías de conspiración. Hay algunas cosas que yo entiendo aquí en este libro, o en lo que llevo leído, que sí hay cosillas al respecto. Y hay otras cuestiones que, si nos ponemos a indagar en las noticias, en las noticias de verdad, no en las que salen en TV Azteca y Televisa, pues vamos a darnos cuenta que sí hay en el poder, o bueno, hubo y todavía sigue habiendo en el poder, gente con este nivel de ideología. Yo hace tiempo leí un panfleto de este senador Doring, algo así, que bueno, este individuo y otros más de Acción Nacional, pues estaban impulsando una iniciativa para básicamente expropiar todo el terreno, todos los terrenos que componen lo que es Ciudad Universitaria, ahora sí que el centro neurálgico de la UNAM, con el fin de impulsar la construcción de tiendas departamentales y fraccionamientos exclusivos, lo cual pues a mi gusto es una estupidez. Si bien hay muchas críticas al respecto de la UNAM, pues es la única universidad mexicana que figura dentro de las 100 mejores del mundo. Quizás no en el mejor lugar, quizás ya descendió, pero señores, es indudablemente la máxima casa de estudios en México, de donde han salido muchos buenos científicos, pensadores, en fin. Para mí no hay pretexto, no es una excusa algunos tropiezos que han tenido, pues no la misma casa de estudios, sino algunos de sus estudiantes. Eso no es pretexto. Además que por ahí en ese panfleto había leído que la UNAM impulsaba las ciencias genómicas, que para este imbécil pues es una aberración y una afrenta, estoy parafraseando, a las leyes de Dios. Entonces, con un pensamiento tan retrógrada y medieval, pues este cabrón de alguna manera está detentando un puesto de poder en el país. Y no es el único, no es el único. Como él hay muchos. De ahí tenemos a Vicente Fox, uno de los más grandes imbéciles que ha gobernado el país, junto con el actual competido pendejo ese. No vamos a clavarnos tanto. A mí sí me encabrona en estas situaciones. Y bueno, algunos de ustedes van a pensar, ¿por qué carajos estás hablando de política en un podcast que tiene una misión diferente? Hablar de esoterismo, de historia, de mitología, todo eso. Bueno, lo que estoy mencionándoles es historia. Es la historia de una sociedad secreta que, pues de alguna manera, está ayudando a echar a perder al país. Y más adelante, pues esto lo van a recordar. Yo también pienso que no es el PAN no es el único partido en el cual hay gente del yunque. Hay también, indudablemente debe haber en el PRI y en otros partidos políticos. No solo ahí, ya lo venimos, ya lo escuchamos. En consejos empresariales. Pues todo lo que tenga que ver con el dinero, ¿no? Con el poder, más que nada. El poder económico, el poder político. No tanto el cultural, porque bueno, ahí ya no se meten en broncas. Algo que no mencioné es la asociación que se tiene entre el yunque y los tecos. No estoy hablando del equipo de fútbol mexicano, no se vayan con pendejadas, señores. Perdonen por decírselo de esta manera, pero no. Los tecos, de hecho, son también un grupo, una sociedad, que tiene principios que, de alguna manera, están en la línea de lo que tiene el yunque. O al revés, los tecos son más antiguos, creo que son de los 20s, en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, comenzó este movimiento de los tecos. Por alguna razón, el equipo de fútbol fue bautizado de esta manera. Algunos han asegurado que los fundadores de esta organización de los tecos, pues tienen que ver con el equipo de fútbol. Pero bueno, mi plan original era hablarles acerca de los tecos. El problema es que encontré más información del yunque que de los tecos. Es bastante más difícil hallar algo acerca de la organización de los tecos, que sí se dice que es aún más agresiva que el yunque. Así que, pues, bueno, ahí les dejo esta información. A decir verdad, sí, mucho lo saqué de páginas de internet. Sí, algunas cosillas de Wikipedia, algunas cosillas de otras páginas. Pero, pues, señores, ha sido difícil para mí terminar de leer ese libro. Ya lo dejé de leer hace un tiempo. Lo voy a tener que retomar para así pues en un futuro poder hablarles un poco mejor al respecto. Pero en fin, después de casi 2 meses de retraso, ahí tenemos este canto número 48 de Dark Ritual Podcast, El Yunque. Y bueno, señores, todas las bandas que se manejaron son mexicanas. Me pareció más prudente hacerlo de esta manera, manejar bandas mexicanas, para ambientar esta nueva edición, todas con la mayoría enfocadas al otro lado, a lo blasfemo, a lo diabólico, a lo, inclusive a lo satánico, ¿por qué no? Lo que se opone a lo que busca el yunque. Así que bueno, damas y caballeros, probablemente este sea el último podcast, el último canto del año, ya que estoy terminando de grabarlo hoy, 20 de diciembre. No estoy seguro si para antes del final del año les lance uno nuevo. Si no, pues ya me estarán escuchando en 2014 con más Dark Ritual Podcast. No les deseo felices fiestas, a mí me valen madre estas fechas. No, no estoy en contra, no soy reaccionario, pero simple y sencillamente no me interesan estas fechas, señores. ¿Para qué hacerle a la chingada de la Navidad? Estamos dándole promoción a pendejadas que no valen la pena. Dándole importancia a pendejadas que a decir verdad no valen la pena. Vámonos. Esto fue todo en esta edición. Espero pues les haya agradado. Yo sé que voy a tener muchos errores, muchas fallas, pero espero comprendan mi situación laboral. Hasta pronto. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Yo los escucharé, o más bien, ustedes me escucharán en la edición número 49, en el 49º canto de Dark Ritual. Ya vamos por los 50, señores. Hasta pronto. Holy blow. Talking to me? Who the fuck do you think you're talking to?